La gente exitosa siempre se encuentra en el camino. ¿Por qué te voy a mentir? Si cuando no estoy contigo, yo solo pienso en ti. Y aunque solo somos amigos, te siento parte de mí. Pero todo eso puede cambiar si tú me das el sí. Cuánto quisiera que tú fueras mi novia. Voy a recogerte, te voy a exhibir, quiero que no vea la gente. A mí tú me encanta, ¿qué te puedo decir? Gracias por existir, no sé por qué te aguanta. Así te ves bien, pero te quiero desvestir. Y digas que no, imagina solo tú y yo. Hacer lo que nos dé la gana, tu mirada me insinuó. Que tú quieres a no mí.